Esta es la vida. Esta es la vida. Espacio de orientación familiar. Este es mi polvo y mi flor y mi lluvia, rayo, golpe de viento. Esta es mi cruz y el alimento de mi luz. Esta es la vida. Y el alimento de mi luz. Los celos nos hablan de lo más frágil que habita en el amor. Hay muchos tipos. Pueden ser patológicos y delirantes. Por ejemplo, en ellos el afectado se imagina a su pareja siempre con otro. Pero también se pueden tener celos del trabajo de la pareja, o de las relaciones con sus amigos o amigas, o de la familia que tiene. Los celos dominan a quien los sufre, que se siente inferior, inseguro, abandonado por aquel al que dice querer. Quien lo siente puede pensar, no me quiere a mí, quiere al otro. Prefiere estar con su amiga que conmigo. ¿Qué le contará de mí? La relación de pareja se construye sobre la complicidad entre dos inconscientes. Si hay conflictos que no han permitido una identidad madura y no se resuelven, es difícil que esa relación se mantenga de forma satisfactoria para ambos. Los celos que muestran una dependencia excesiva de uno hacia otro son los que más deterioran las relaciones. La independencia de ambos miembros de la pareja implica el respeto por los espacios y las relaciones personales del otro. Una amiga nos proporciona un bienestar importante para nuestra vida. Una psicoanalista francesa asegura que es preciso que las mujeres se ayuden mutuamente para superar las pruebas necesarias que nos llevan a construir nuestra identidad femenina. Primero la madre, luego las hermanas, si las hay, y por último las amigas. Es muy probable que mantener buenas amistades femeninas sea un síntoma de que hemos llegado a construir una feminidad que nos gusta. Al igual que los hombres que tienen amigos con los que comparten espacios o aficiones, nosotras también alimentamos por identificación cuestiones que nos unen. Lejos de perjudicar a la relación de pareja, una amiga ayuda con sus reflexiones a aliviar los conflictos que se sufren en ella. Si la pareja tiene celos de esta relación, está descubriendo una dependencia excesiva que aparece como una tendencia a la posesión de su amada. Esta actitud delata desde conflictos con su identidad hasta una posición infantil y demandante que le coloca en el lugar de un niño que se siente abandonado, en lugar de un adulto que ha adquirido cierta independencia.